qué tristeza. Vivimos tanto tiempo en el mismo techo, hablamos diariamente el mismo idioma, sin darnos cuenta que jamás nos entendimos. Qué tristeza que todo nuestro amor se haya perdido, pues no dejamos nada construido. Por lo contrario, terminamos ofendidos. Qué tristeza si un día nuestras bocas se buscaron y nuestros cuerpos se necesitaron, mas todo era resultado de un deseo. Qué tristeza, agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas ilusiones. Qué tristeza, qué tristeza, que lo nuestro terminó. Terminó. Qué tristeza, agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas ilusiones. Qué tristeza, que lo nuestro terminó.